Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no. Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. Bueno, ahí estamos, de regreso para iniciar el tercer y último bloque en el Poné la Pava de hoy, sábado 24 de abril. Muy interesante la conversación, la charla recién en la columna de historia con Román Calderón, con esta historia, ¿no?, del pacto de los Chañares, la rebelión del común. Yo tengo un recuerdo de eso que le voy a decir. Año 2006, un día voy a retirar a mi hija mayor de la escuela primaria. ¿Primaria? Ah, sí, era de la escuela primaria. Y había pegado una... ¿Un afiche? No era un afiche, era una hoja 4, como una fotocopia, en la puerta de la escuela primaria acá en Nono, y decía el grito de los comuneros. Y mencionaba algo, pero lo referenciaba como Nono, ese cartelito que vi. Y de ahí quedó como se cerró el nombre de la emisora. La radio El Grito, que El Grito era algo que traíamos ahí, que lo venía acompañando, pero que no le encontramos un anclaje en Tras la Sierra. Sí. Y ese cartel, no sé, estaba hecho a mano, manuscrito, claro. No sé qué persona lo hizo, pero yo lo vi en la escuela primaria. Habrá sido para estas fechas, pero estamos hablando del año 2006, muchos años antes que se conforme el grupo de compromiso Pochano que nos contaba Román, que fueron quienes empezaron a rescatar esta historia. Así que bueno, ahí, eso, me acordé de eso. Qué bueno. Sí. Está buenísima la columna, la verdad que me encanta conocer la historia de acá del Valle y todos los entretelones del pasado. Uy, hay un montón de detalles que uno tiene que obviar por tiempo, pero sí. Podríamos estar un día entero hablando de cosas que pudieron... Hasta que incluso muchas veces lo atractivo es lo contrafáctico, lo que pudo haber pasado, sí, claro, ¿viste? Pero bueno, es algo que nunca se va a saber y que por ahí uno se tiene que resistir para no deprimirse, digamos, de lo que pudo haber pasado. Pero bueno, muy interesante. Hoy, incluso una de las mejorcitas columnas de historia, ¿no? Ya que tenemos un invitado presencial y un acontecimiento muy importante. Y bueno, estuvo bueno. Tenemos un mensaje. Tengo un mensaje acá de nuestro querido León, León, que está siempre presente. Sí, acá está pasando algo con el celular. León dice, grandes. Sí. Y el cura, Gabriel Brochero, ¿entra en esta historia? Porque se lo haya reconocido santo es bastante especial. Y creo que debe tener algo que ver con esa energía de libertad del pacto de los Chañares. Pone. A ver, Rodri. No, el cura Brochero es 100 años después, digamos. Claro. No había nacido el cura. Claro. Sí, no había nacido y 100 años después aparece en el Valle de la Sierra. Igual va a haber alguna columna hablando del cura Brochero, que vamos a introducirnos por qué es tan santo, por qué fue tan importante para el Valle y bueno, ya vamos a hablar un poquito más profundidad de Brochero. Pero no, esto... No lo podemos invitar a cura, ¿no? Que venga... Y podemos traer la estatua de ahí de la... del ¿cómo se llama? Del nuevo lugar donde... El museo nuevo. Ah, la Tierra Santa, ¿eso es? No. No es Tierra Santa, se llama... ¿Hay un museo en Brochero? Sí. Uno nuevo. No se llama museo, es un... Ajá. Se me fue la palabra. No. El parque temático. Parque temático. Ajá, parque temático sabía. Roche. Sí, estamos... Ahora bueno, todo, cualquier cosa, bueno. Vuelvo a poner el nombre parque antes y... Va. No, está muy bueno el tema. Bien, Bueno, nos tenemos que ir a meterle pata porque se nos va el programa y nos queda todavía la columna de artes que ha prometido. Sí. Y tenemos algo de información de la provincia de Córdoba para compartir. Yo le tiro los títulos, después la damos. Fíjese, sí. Finalmente, lo anticipamos acá en este programa, finalmente se creó el fuero penal en violencia de género en la provincia de Córdoba, que tiene su correlato en Tras la Sierra. Podemos escuchar algunos audios. Y también anoche se daba a conocer que por el aumento de casos de COVID en la provincia, el gobernador está analizando nuevas medidas restrictivas para el mes próximo. No queda nada, ya estamos a 24 sí. de abril. En una semana, se anunciarían nuevas medidas restrictivas. Lo que sí vamos a dar en este momento son algunas de las efemérides que seleccionamos para compartir en este 24 de abril. Fíjese, la voy a llevar bien lejos, sí. ¿A usted que le gusta la historia? En el año 1184 a.C. Y una historia que es tremenda, sí. Impresionante. 1184 años antes del nacimiento de Jesucristo o Jesús de Nazaret, que nació en Nazaret, sí. no en Belén, como dicen los mitos. Claro, bueno. En esa época el apellido era el lugar donde nacía. Jesús de Nazaret nació en Nazaret, no en Belén. En Belén no sé qué pasaba. Tenía más fama Belén. Bueno. No se me enoje, chacheta. Me enojo. Bueno, en la actual Turquía, según cuenta la leyenda, los griegos entraron a la ciudad de Troya utilizando la treta del caballo. El caballo de Troya. De Troya, no, de Troya, perdón. Caballo Troya y galopa. Caballo de Troya, ¿de qué era? ¿De madera? De madera, aparentemente era de madera. Y adentro estaban los soldaditos. Claro, cuando logran ingresar salen todos los muchachos armados y bueno, se arma el tole tole. Qué loco que se establezca que en 1184 a.C. era 24 de abril ese día que entró. Claro, qué curioso. Claro, habrá sido impactante, impresionante esa historia, si es así. Si es así, no es solamente una leyenda. Pero bueno, ahí le traje. Bueno, hoy se celebra el Día Internacional de Solidaridad en conmemoración del genocidio del pueblo armenio. 1915. Se dice que los días 23 y 24 de abril de ese año, el Imperio Otomano realiza una brutal matanza sobre el pueblo de origen armenio. Y mueren aproximadamente 1.5 millones de personas. Tremendo, ¿no? Tremendo, sí. No, encima unas historias terribles de abandonar poblaciones enteras en un desierto. Sí, morían de inanición, de sed, de hambre. Sí, tremendo. Aparte de todos los que pasaron por las armas, decapitaron, niñas, niños. Ay, lo loco. Sí, fue una masacre, realmente. Sí, fue durante la segunda, durante la Primera Guerra Mundial, claro. Que la Primera Guerra Mundial se da entre 1914 y 1918. En esa guerra cae el Imperio Otomano y durante esa guerra, que es el argumento y la excusa del Estado turco actual hasta el día de hoy para negar el genocidio, dice, sí, hubo una matanza, pero era una guerra, dicen, ¿no? Bueno, genocidio es el exterminio de un pueblo por motivos ideológicos, de raza, de género, de lo que fuere, ¿no? En este caso, vivían 2 millones de armenios y armenias en ese territorio, mataron a 1.5 millones. Terrible. Terrible. Tremendo. Bueno, por diferentes métodos, ¿no? Deportación forzada, ya lo dijimos, distintas pestes, asesinatos. Tremendo. Sí, marchas forzadas también, ¿no? Los hacían caminar cantidades de extensiones de kilómetros y bueno, iban muriendo en el camino. A Armenia, por medio de un desierto, caminando, y muchos murieron. Sí. En el camino. Sí, tremendo. Además, lo loco, 1915, que hay registros fílmicos. Y hay fotografía y hay video de eso. Quedó, que es por lo cual, quedó la llega a nuestro día, ¿no? Esta, uh-huh, esta historia ha sido reconocido como un genocidio por más de 100 países en el, claro, mundo, entre ellos la República Argentina, que tiene una comunidad armenia importante. Uh-huh. Bueno. Sí, Armenia de hecho es el país que más tiene más armenios fuera del país que dentro. Claro. Es un dato importante, ¿no? También conocer la realidad también de ese país, Armenia, que bueno, tiene una población prácticamente mayoritaria fuera del territorio. Uh-huh. Qué loco, ¿no? Traje una musiquita. Uh-huh. Una... ¿Música armenia? En realidad no. Es una muy conocida canción, se llama, uh-huh, Pisando Flores, uh-huh, de un intérprete, o sea, la versión de un intérprete de origen armenio, pero, sí, que vive en España hace muchos años, no sé si es nacido en España. Él se llama Ara Malikian. Me encanta Ara Malikian. ¿Lo tenés? Me encanta. Es grosso. Loco. Sí. Total. De rulo, largo. Toca el violín es un y gran baila. Danzarín. Sí, tremendo. Es increíble. Esta versión de Pisando Flores por Ara Malikian, uh-huh, para traer un poquito acá a Armenia, hasta, uh-huh, tras la sierra. Thank you. Bueno, allí pasaba Ara Malikian con la Sinfónica Pisando Flores en vivo en Madrid. Llega un mensajito, dos mensajes. Uno que llega por mensaje de texto, porque me parece que el WhatsApp del celular este no está funcionando. No están dando. Dice Moni, aguanten los comuneros. Gracias, profe. Abajo el cura. Y por colectora, me entra otro mensaje que dice, caballo que trota. Se ríe. Sí. Tienes razón. También dice, Jesús nació en Belén. Bueno, yo dije que nació en Nazaret. Bueno, para mí Belén tiene... no lo vamos a poner en discusión. No, hoy, pero yo, ese aparte tema. Yo no tengo ninguna prueba. No nos importa. No, claro. Ninguna prueba de esto. Claro, no, yo no estuve ahí, no lo vi. Pero para mí, si dice Jesús de Nazaret, es de ahí, es de Nazaret. Y es como que la, pero bueno, acá sigue el mensaje dice, nació en Belén, le quedó Nazaret porque predicó una vez allí, dice. Ajá. Y la segunda vez fue sí. Cuando lo mataron. Ajá. Muy buena la columna de El Grito de los Comuneros. Uh-huh. Abajo el Parque Solar y los acueductos. Esos, la mano viene jodida. Y la cosa se puso peluda, como dijo un gran sabio serbio. Esto es un chiste interno. Ajá. Que teníamos un compañero en un programa de radio, de la radio El Grito, cuando estaba en Nono, hace muchos años atrás, los sábados a la mañana, que hacía una columna sí. De información internacional y que siempre decía, la cosa es de origen serbio, sí, sí, Vladimir, sí. Decía, me acuerdo. La cosa está peluda. Sí. Decía siempre cuando se complicaba la mano. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños. Mujeres en resistencia. Bueno, hoy estamos al encuentro de la historia de Nina Simone, llamada así artísticamente. Uh-huh. En realidad su nombre verdadero es Eunice Kathleen Wymon. Uh-huh. Ese es su verdadero nombre. Nació en Estados Unidos, en Trium, el 21 de febrero. Y bueno, esta mujer hermosa fue una cantante, compositora, pianista de jazz, blues, rhythm and blues y soul. Uh-huh. Y se la conoció, que me encanta, con el sobrenombre de Alta Sacerdotisa del Soul. Alta Sacerdotisa sí. Del Soul, me encantó. Totalmente merecido, sí. ¿No? Bueno, estilísticamente la palabra que mejor la caracteriza, es eclecticismo. Ajá. Su voz, con rango propio de una contralto, se caracteriza por su pasión, su voz jadeante, sofocada y sin aliento. Ella fue muy influenciada por Duke Ellington, sí. Que bueno, está como muy presente en toda su obra, y muy especialmente en algunas composiciones que son rebosantes de improvisación y de cercanía espiritual. Nina logra la complicidad del oyente, del escucha, usando intencionalmente los silencios. Ajá. Y minimizando el acompañamiento. Cuando ella cantaba, efectuaba en algunas ocasiones transiciones, digamos, entre el susurro, el grito, el lamento, para intentar como subrayar los estados de ánimo anunciados en las canciones. Uh-huh. Y bueno, por eso tiene así unos climas muy particulares, ¿no? Su música. Fue una gran luchadora por los derechos civiles de las personas de ascendencia africana, y esta lucha quedó expresada en muchas de sus canciones. Sí. De hecho, dejó Estados Unidos en el año 1969 tras el asesinato de Martin Luther King. Sí, tenía una relación ahí con Luther King, me parece. Uh-huh. Ella. Sí. Bueno, cansada de la segregación racial, justamente contra los afroamericanos. Uh-huh. Nina tenía una personalidad, decían, complicada. Llegaba a ser altanera, vulnerable y fuertemente apasionada, eso dicen. En la industria musical tenía fama de temperamental, que ella, digamos, es una caracterización que se la tomó muy en serio. También dicen que era arrogante y distante. Bueno, igual tuvo una historia bastante intensa y difícil, así que hay que ver si fue realmente así. Ella recibió 15 nominaciones a los premios Grammy y fue reconocida con el Grammy Hall of Fame en el año 2000. Dos días antes de morir, el 19 de abril del año 2003, se le concedió un diploma honorario del Instituto Curtis, que fue la Academia de Filadelfia, que la había rechazado cuando ella tenía 19 años, uh-huh, justamente por ser negra. Sí, entiendo que de chiquita ella tenía como el deseo de tocar el piano, uh-huh, en las orquestas clásicas, ¿no? Claro, ese era como su gran sueño, era ser como la primer concertista de piano negra. Uh-huh. De hecho, tocaba el piano desde los 2 años, desde muy chiquita. 2 años. Sí. Tremendo. Tremendo, sí. Sí, y hay una anécdota también que cuentan ahí de Nina Simone, que fue en uno de los conciertos que ella hace de pequeña, creo que tenía 7 años, y que sus padres, sí, asisten acá, a la Teresa ahí. Sí. Claro, ella empezó cantando, bueno, en una iglesia local. Que ahí se vio como el talento que tenía con el piano también, no solamente con la voz. Y que fue su... las primeras veces que tocó, digamos. Pero su debut, digamos públicamente, fue cuando tenía justamente 12 años. Y sus padres se habían sentado en la primera fila. Pero fueron obligados a moverse para que otros asistentes a este concierto, que eran blancos, se sentaran en esos lugares. Entonces ella dejó de tocar y pidió que sus padres volvieran a esa ubicación, a esos asientos en primera fila, uh-huh, porque si no, no iba a volver a tocar. Y bueno, así sucedió. Volvieron, se sentaron adelante y se sentó a tocar. Sí, 12 total, años. 12 años, ahí va. Sí. A lo largo de su carrera... su característica, su personalidad y su identidad rompió muchos tabúes. Uh-huh. Nina fue una mujer negra, bisexual, en un mundo dominado por hombres blancos heterosexuales. Uh-huh. O sea que, es como muy, muy considerable en ese contexto, ¿no? Gracias al apoyo de sus patrocinadores, que entre ellos fue su primer profesora de música, pudo estudiar piano en la prestigiosa Escuela de Música Juilliard, que estaba en Nueva York, pero la falta de recursos le impidió alcanzar su sueño, que era convertirse en la primera pianista negra de concierto de Estados Unidos. Más tarde, con su familia, se trasladaron a Filadelfia, donde ella intentó conseguir una beca en el Instituto de Música Curtis, que era este que nombrábamos recién, uh-huh, que la premió 2 días antes de su muerte. Pero esta academia la rechaza. Ella protesta ante esta situación, justamente diciendo que porque es negra. Pero bueno, este instituto le dice que la causa era la gran cantidad de candidatos que había, muchos a nivel pianístico, y que era, bueno, mucha cantidad de gente, y que ya en otras ocasiones habían dado becas a estudiantes negros. Pero bueno, lo cierto es que a ella no le dan esta beca. Y debido a esta decepción, Nina declara después, muchos años después, que nunca pudo superar este golpe de racismo. Pero es ahí donde ella decide abandonar la música clásica y se acerca al blues y al jazz y empieza como a abordar esta música. Y bueno, después de esto empieza a trabajar en un club nocturno de Atlantic City, que bueno, de alguna forma también para ayudar económicamente a su familia, que estaba arruinada económicamente después de una enfermedad que había tenido su padre. Ella tenía 21 años cuando toca en este lugar, en este tugurio, digamos, donde también aplica sus conocimientos clásicos adquiridos antes. Y ahí es donde ella se empieza a encontrar y se transforma en una virtuosa. Hasta ese momento solo había tocado el piano en estos otros lugares que contábamos antes, en la iglesia y siempre en su ciudad, que era Carolina del Norte. Y nunca había pisado un bar. Uh-huh. Pero bueno, aquel día que se subió a ese escenario de aquel club nocturno, por terror a que la descubriera su madre, empieza a usar este nombre artístico, Nina Simone, que Nina en realidad se lo da un amigo, un chico con el que ella estaba en ese momento, que era hispano y que le costaba pronunciar la palabra niña. Uh-huh. Él le decía niña, pero lo pronunciaba Nina, entonces ella toma ese Nina y se bautiza, y Simone, es en homenaje a la actriz francesa Simone Signoret. Ajá. Uh-huh. De ahí ella... Así construye su nombre artístico. Sí, Nina, exacto. Simone. Bueno, cuando su madre igual se entera que había tocado en ese bar... Escuchá lo que dices. ¿Un bar? Dios mío, tengo al demonio encarnado en mi propia familia. ¡Epa! Che, ¿qué años estamos hablando? ¿Década de qué? ¿De 40 sería eso más o menos? Ella tenía 21 años. No tengo el dato exacto de qué año fue. Pero No, más o menos como para poner ahí en... En contexto, creo que en los 40, ahora sí. Sí, por ahí. Bueno, en este bar, donde ella toca mucho tiempo y transcurre mucho tiempo de su vida, aparte de estas situaciones como que le abren las puertas a esta parte de la música, digamos, también atraviesa cosas terribles. Allí fue amenazada y violada por Andy Strode, que era un policía del barrio, que posteriormente logra casarse con ella y pasa de ser un policía a ser su manager y a controlar toda su carrera. Tremendo. No la pasa nada bien con este muchacho, ¿no? No la pasa nada bien. Ella fue explotada profesionalmente y maltratada personalmente por este hombre que se transforma en su marido. Y bueno, también de alguna forma la industria musical la presiona para obtener muchos... beneficios, digamos, de alguna forma, coartando su libertad para, digamos, la creación artística. Uh-huh. Por eso decía al inicio, hay que ver todas estas cosas que dicen de ella, que era... Arrogante, claro, no sé qué. Yo, la verdad que con la historia que tuvo... Difícil, ¿no? Digo, estoy del lado de Nina. Siempre. Del lado de Nina, yo también, sí. Total. Sí. Bueno, si querés podemos escuchar alguna musiquita. Por favor, sí. Y después seguimos contando un poco de esta historia, de esta hermosa y grandiosa mujer, música y artista. Dale, Nina Simone, I Wish I Knew. Uh-huh. Se lo pronunció bien, con el pianito. Algo así como, ¿qué debo sentir para ser libre? Uh-huh. Porque no lo que dije, I wish I knew, es como que desearía saber qué debo sentir, y después dice, how it would feel to be free. Claro. ¿No? Uh-huh. Desearía saber qué debo sentir para ser libre, yo también. En vivo, temazo, ¿eh? Chains.

interpretadas después por Aretha Franklin, por ejemplo. Sí. En el año 1961 grabó una versión de la canción tradicional House of the Rising Sun, que también grabaría después Bob Dylan y The Animals. Uh-huh. Y también grabó otras canciones que la hicieron muy conocida, de los Beatles, por ejemplo, aparte de sus canciones, ¿no? Grabó la de George Harrison, Here Comes the Sun. Sí. Re bonita versión. Hermosa. Y esta que decís, House of the Rising Sun, es un tema de Animals. Uh-huh. Tremendo, tremendo tema. No escuché la versión de Nina Simone. Uh-huh. Sí, hermosa. Bueno, la versatilidad de Nina como artista está en toda su música. Y bueno, que tiene como este contraste de simpleza y complejidad al mismo tiempo. Que la comparan con la trova, digamos. Uh-huh. Y en un mismo concierto muchas veces iba de los temas así tipo religiosos, gospel, digamos, uh-huh, al blues y al jazz, y pasaba a temas de estilo más clásico, europeos y sí, contrapuntos, digamos, como que musicalmente era muy grosa, tenía mucha... ¿Sí? Versatilidad, justamente, ¿no? He visto conciertos en donde también en algunos momentos salía a bailar con, uh-huh, percusión africana, claro, tremendo, así, uh-huh, como que entraba en trance. Sí, sí, sí, sí. A Nina ahí en el escenario y solo a bailar los sonidos de tambores, uh-huh, tremendo. Sí, sí, es como que al mismo tiempo tiene una dulzura tremenda y un power, una potencia que es, bueno, alucinante. Bueno, en el año 1968 el tema Zimmerman de Nina apareció en la película de Norman Jewison, que la llevó a audiencias mayores, digamos. Uh-huh. La nueva versión de la película, rodada en el año 99 con Pierre Brosnan y René Russo, también la vuelve a incluir. Y también en otras películas han usado esta canción, esta banda sonora, como en Island Empire de David Lynch y Celular de David Ellis en el año 2004. Además, también en el 2004, en la película Before Sunset, se utiliza la canción Just in Time en una de sus escenas finales, que, bueno, va como apareciendo su música en el cine, ¿no? Ajá. Uh-huh. Al inicio de los 90, de la década de los 90, Nina fue diagnosticada de un trastorno maníaco depresivo y también de bipolaridad. Ajá. En el año 92 aparece la autobiografía y hay un documental que es, digamos, hecho por su hija, en donde ella revela por primera vez los maltratos que padeció de manos de su madre cuando ella era apenas una niña. Nina dice: pasó de ser mi bienestar al monstruo de mi vida. Recuerda esas palizas que recibía de su madre hasta el punto de pensar en el suicidio. Chao. Sí, tremendo. Tremenda la historia de Nina. Mucha violencia. Bueno, Nina murió mientras dormía en Carry-le-Rouet, que es una ciudad de Marsella, en el año 2003, que, bueno, todos sus últimos años de vida los pasó ahí por Francia, de un cáncer, uh-huh, a la edad de 70 años. 70, nació en el 33. Exacto. Fallece en el 2003. Uh-huh. Su hija Lisa Celeste Simone y su nieta Rihanna Simone continuaron difundiendo todo su legado y... lo que quería remarcar, que grabó entre el año 1958 y 2003 37 discos. Tremenda. Impresionante, tremenda obra. La obra de Nina. Impresionante. Después, entre el año 2003 y 2020, uh-huh, se remasterizan 7 álbumes. Pero quería también, para cerrar, sí, compartir 3 citas. 3 citas de palabras de Nina. A ver. Una dice: jazz es un término de los blancos para definir la música negra. Yo hago música clásica negra, dijo ella. Bien. Otra que me encanta, sí, es: te digo lo que es la libertad para mí, no tener miedo. Grosa, Nina. Y la última, fuerte también: el talento es una carga, no una felicidad. bueno, así lo vivió ella, uh-huh. al menos, ¿no? Así que bueno, tras estas citas podemos compartir un poco más de su musiquita. De su última etapa ya, de estas remasterizaciones que hace uh-huh. su hija y su nieta. Si uno busca Nina Simone ahí en el canal de YouTube, tiene actualizaciones uh-huh. Permanentemente, se van subiendo cosas, lo hace su descendencia. Uh-huh. Y de estas últimas actualizaciones, un tema en lengua francesa, no voy a decir el título porque no me va a salir bien, pero tiene ahí esta etapa más del soul ahí, uh-huh. más movidita. Con esa cierra hoy la columna de artes con Nina Simone. Me encanta. Te abrazamos, Nina, donde estés. Pensez les blessés, il n'y a en bas rien qui soigne les âmes peu. Il y a moi rien qui pense les blessés. Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ¡ay, qué rico matecito! ¡Qué rico matecito me voy a tomar! Abrí la ventana, la puse arriba el fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso sol está saliendo! ¡Se me estaba quemando la cocina! ¡La llamarada salía arriba del techo! Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. ¡Ni un cable le dejé! Poné la pava. Bueno, se nos va. Se nos va la mañana. Sí. Bueno, pero arrancamos una mañana sí. brumosa y ahora salió el sol. Ni una nube veo. Es como otro día. Otro día, sí. Fíjese, mensajito, sí. manda Mariela, uh-huh. dice, hola Pancho y Sol. Hablando de Nina Simone, hay un documental en Netflix muy copado sobre la vida de Nina. Uh-huh. Lo recomiendo. Un abrazo, Mariela. Buenísimo. Gracias por la data, abrazo. Otro mensaje llegaba, lo manda Carla, y a ver si yo puedo poner este audio, voy a intentarlo dentro de un ratito. Dice, nos reenvía mensaje de Vecines por el Monte, de la zona de Curabrochero, que dice, buen día, desde la Asamblea Vecines por el Monte de Mina Clavero, invitamos a acompañarnos en la intervención que haremos el domingo 2 de mayo. Bueno, sí, tenemos tiempo para difundir, no, el próximo sábado. Vamos a ver si nos contactamos con gente de esta organización para que vengan hasta la radio, a llamar por teléfono, para que nos detallen bien. Tiene que ver con una intervención a las 11 de la mañana en la Plaza de Villa Curabrochero. Tiene que ver con lo que charlamos hoy con Raúl Montenegro también, que es el Parque Solar, allí en el Paraje La Gloria, en Villa Curabrochero. Vecinos por el Monte están por lo menos tratando de buscar información sobre quién está autorizando toda esta ilegalidad que viene ocurriendo en esa zona, ¿no? Con los desmontes, y ahora esta semana se vieron camiones trasladando los paneles, equipos. O sea que esto avanza sin tener ninguna instancia de participación ciudadana de la comunidad de ahí, de Villa Curabrochero y la zona, así que el sábado próximo seguiremos con el tema. Bueno, lo anticipábamos. Se creó finalmente el Fuero Penal en Violencia de Género. Esta semana, la legislatura unicameral de la provincia de Córdoba promulgó la ley que crea un Fuero Penal en Violencia de Género. Se trata de un fuero especial para la lucha contra la violencia de género. Con esta nueva normativa se busca la coordinación de nuevas fiscalías especializadas que se sumarán a las dependencias judiciales ya existentes. Vamos a escuchar a Julián López. Julián López es ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de la provincia de Córdoba. Él destacó la creación de 3 fiscalías regionales, una entra a la sierra, y de 2 asesorías letradas en la ciudad de Córdoba y en la capital provincial para acompañar a las víctimas de violencia de género. Lo escuchamos, Fabián López, ministro del gobierno de la provincia de Córdoba, ministro de Justicia y Derechos Humanos, decía en la tarde de ayer viernes esto. Hay 2 cuestiones novedosas. Por un lado, la creación de fiscalías por corredor, o fiscalías regionales, como nos gusta denominarlas, una para el corredor noroeste, norte, otra para el corredor Punilla y otra para lo que es el corredor de Tras la Sierra, es decir, asiento en Villa Dolores con subsedes en Curabrochero y Mina Clavero. En el caso del corredor Punilla va a tener asiento en Cosquín y subsedes en Carlos Paz y en Cruz del Eje, y en el caso del corredor norte, Jesús María, con asiento en De Anfunes. Esto nos parece que es novedoso, junto a la creación de 2 asesorías letradas en la primera circunscripción en Córdoba capital, que van a estar especializadas en acompañar a las víctimas de violencia. Esto nos parece que es algo novedoso, para que también las mujeres que son víctimas de violencia y necesiten el acompañamiento durante todos los actos procesales, cuente con un profesional que los pueda acompañar. Más allá del abogado particular, digamos, que las pueda representar, muchas personas no lo pueden contratar, y más allá de los abogados de oficio que suele haber, en este caso particular, tener la posibilidad de que haya asesores letrados especializados en violencia de género va a permitir que las mujeres víctimas de violencia, durante todos los actos procesales que forman parte del proceso, valga la redundancia, tengan este acompañamiento especializado y puedan llegar a buen puerto también con el cumplimiento de cada paso. Bueno, como lo decíamos también hace un ratito, por el aumento de casos de COVID, Schiaretti analiza medidas de restricción en la provincia de Córdoba a partir del próximo mes de mayo. Tenemos una duplicación de casos menos de 100 días, si bien hemos tenido en el momento crítico, allá en la primera ola, hemos llegado hasta 12 días, pero nosotros veníamos con una tasa de duplicación de casos superior a 200 días, es decir, claramente está disminuyendo eso. está aumentando el ROA. El ROA está sostenidamente por encima de 1, que es la tasa de contagio, y se ha incrementado en estos últimos días, se ha casi duplicado el porcentaje de ocupación de camas. Claramente la provincia tiene un aumento sostenido en el número de casos, como también se observa un incremento en la tasa de ocupación de camas críticas. Por eso, si bien hasta el 30 de abril, en principio, de acuerdo a la situación epidemiológica, siguen vigentes las actuales recomendaciones y se está reevaluando cuáles son las acciones que se deberían profundizar para seguir enlenteciendo este aumento del número de casos sostenidos que tenemos. La presencialidad hoy no es el lugar, las aulas, los lugares donde la gente se está infectando. Se está infectando en las reuniones sociales dentro del hogar, en una actividad adentro de que no se está respetando el protocolo. Hay mucha circulación que generan determinadas actividades. Entonces, hoy las aulas no son los lugares de contagio. Como decía Gabriela Barba, secretaria de Promoción de la Salud, el gobierno de Córdoba analizará qué medidas tomar en la provincia luego del 30 de abril, debido a la marcada alza en los principales indicadores que mantiene bajo vigilancia el Ministerio de Salud, ocupación de camas críticas, el tiempo de duplicación de casos y evolución de los casos activos. Bueno, parece que como fue todo el tiempo, ¿no? En la pandemia, como se hizo antes, ¿no? Se va a intentar consensuar cómo se sigue con los intendentes en esta mesa provincia-municipios, en donde se, a través de la modalidad del Zoom, el Meet o no sé cuál, estas a distancia, se reúnen todos los jefes comunales, todos los intendentes con los funcionarios de salud del gobierno de la provincia de Córdoba. Esto va a suceder la semana próxima y de ahí saldrán las decisiones que se tomen para adelante a partir del mes de mayo, aunque se especula con que va a haber nuevas restricciones. Lo ha dicho el gobernador Schiaretti, priorizan la salud, pero al mismo tiempo dijo el trabajo y las clases presenciales. No se estarían, en principio, cerrando esos espacios, digamos, es claro, ¿no? Sí, habría que ver cuáles en concreto son las determinaciones que se toman, claro, porque bueno, es lo que se especula, es que lo que está sucediendo hoy en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano se replique en la provincia de Córdoba en los próximos días. Vamos a escuchar lo último que decía Gabriela Barbás, secretaria de Promoción de la Salud del gobierno de la provincia de Córdoba. A nivel público, de acuerdo al último informe, está casi un 40% de ocupación de camas críticas, y esto también se ve que se aumenta. Por eso es este trabajo intenso que se viene haciendo con el subsector privado y articulando para poder seguir dando respuesta a aquellas patologías prevalentes que no se puedan postergar, pero priorizar y estar muy alertas a este aumento del número de casos, porque justamente todo lo que se ganó tiempo el año pasado para preparar un sistema de salud, justamente para dar respuesta oportuna. Si bien la tasa de infección cada vez es más joven y el 16% de las nuevas infecciones se producen en personas menores de 20 años, aún en la tasa de hospitalización no hemos visto este impacto. Si bien en Buenos Aires sí, aún nosotros acá en Córdoba no, pero bueno, es cuestión de tiempo. Por eso también hay que empezar a cambiar estos paradigmas, que solamente las personas con comorbilidad o los adultos mayores son las personas que pueden desarrollar un cuadro grave, y en realidad con las nuevas variantes se está viendo gente joven con cuadros graves que llevan a estar mucho tiempo internado, y también se está viendo en otras provincias y en otras partes del mundo niños. Entonces, por eso hoy coronavirus puede afectar tantos cuadros graves independientemente de la edad. Por eso es que todos nos debemos cuidar. Bueno, se nos terminó el programa Sol. Rapidazo. Uno más. Creo que es el número 28 de este ciclo de Poné la Pava que hacemos desde Nono a través del 88.5 Radio El Grito. Para los 50 vamos a hacer algo. Claro. Algún festejo. Pero, ¿por qué no? Para los 50 programas. No, para los 50 sí, años sí. También. También, también. Sí, todavía no cumplimos. Festejemos todo. Bueno, se nos fue sí. El programa de hoy. La verdad que muy disfrutable, uh-huh. Por lo menos para mí. Sí, sí, sí. Esperemos que haya sido así para usted también. Así es. Y para quienes están ahí en la sintonía. Uh-huh. Nos vamos a ir con una música que tiene que ver con la fecha de hoy, 24 sí. De abril. Porque en el año 2009 uh-huh. Nos dejaba en este plano material Don Sisto Palavecino, que ha dejado un legado increíble, gran músico, tremendo, quichuista, poco como pocos, total. Un duendecito. Sí. Don Sisto Palavecino, sí. Músico y violinista argentino, uh-huh. Nacido en Barrancas, provincia de Santiago del Estero, el 31 de marzo de 1915, falleció el 24 de abril de 2009 en la ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero. Hay, si usted le hurga por la internet, videos de su despedida de este mundo físico, uh-huh. Tremenda la cantidad de todo con violines fuera. Ah. Todo el mundo con violín. Qué lindo para verlo. Tremendo. Eso no lo vi. Le violinaban ahí al Honka al lado. Gran se fue danzando. Fiesta, tremendo se fue, Sisto Palavecino. Que aparte, recuperador, si los hay, del quichua. Sí, sí, totalmente. Tremendo. Uno de los mejores instrumentistas del folclore argentino, dicen quienes conocen de instrumentos. Uh-huh. Lo he disfrutado mucho en la radio, siempre me ha acompañado, en algún momento sonaba siempre y seguirá sonando Don Sisto Palavecino. Si no le parece mal, nos despedimos con uh-huh. Una de Don Sisto. Antes decirle que se queden en la sintonía, porque en un ratito nomás a las 13:30 uh-huh. Estará César Ramírez aquí haciendo su programa Para Saber Quiénes Somos, con músicos invitados en vivo, que no nos anticipó hoy, no puedo contarte qué no es. No sabemos. Sí, no sé qué me. Están. Ahí me manda un mensaje, me dice. Siempre sí, igual claro. Está lindo el programa. Hermoso. Y las invitadas siempre. A ver si lo puedo buscar, me dice que se. Me, fíjate en mi estado, me dice. ¿Cómo uh-huh. Sería? A ver, yo pongo estado de WhatsApp, César Ramírez, ¿y qué dice en el estado? Mirá, hoy desde las 3:70 para saber quiénes somos tenemos la visita de unos jóvenes folcloristas de nuestro pueblo, Intihuayna. Ajá. Intihuayna, de aquí de Nono, en vivo en Para Saber Quiénes Somos, ahora de 13:30 a 14:30 por El Grito. Quédate, escuchale. Espectacular. Les decimos a todas las personas que se fueron contactando a los distintos teléfonos del sí. Día de hoy que estamos tratando de arreglar. Ahí está Rodrigo haciendo la técnica con el celular, el 570127, que no sé qué pasó, que no entraron los mensajes por ahí, pero ya los vamos a recuperar. Estarán todas anotadas las personas que se comunicaron hoy, más las que lo hagan mañana domingo a través de mochilerosradio.com uh-huh. Y el lunes a través de la radio Tinku 107.9 y el sábado próximo, ya primero de mayo, primero. En el Locro. Entre el Locro entre se harán el Locro. Los respectivos sorteos de vamos a sortear el este libro. Material hermoso sí. Para leer, de lectura. Buenísimo. Bueno, nos vamos. Hasta acá Poné la Pava. Nos escuchamos nuevamente el próximo sábado. Como uh-huh. Le decíamos, el Don Sisto Palavecino, junto al Chango Nieto, uh-huh. Hacen este tema que en quichua va nombrando a todas las medicinas sanadoras del monte. Con hermoso. Ese temita nos despedimos. Chao. Chao. Tanguito Nieto. Ajá. Canta para el remedio en quichua y santiguinos, por favor. Pero cómo no, Don Sisto, aquí va este remedio en quichua para todos. Primerita. Ay, ay, ay. Ongo sirica y quillachas, ampisuna zamorani, la la la la la la la la la la la la la la. Remedio tamanapen canispano capa morani, la la la la la la la la la la la la la la. Maverecha caiman tijera cuy y maikita nanasunki, la la la la la la la la la la la la la la. Aquí na chaguar mi bruja, nunita y na brujia zunki, la la la la la la la la la la la la la la la. Eres el violín, no existe.